Smithers, aprenderías un par de cosas de este perfecto imbécil. Mi padre dice que discutir con un imbécil tiene un peligro, y es que le confundan con él. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 73ª edición de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave marina de Juana Comunicó, la gran red de redes hispanoparlantes de salud del pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos y fanáticos de los conejos y las conejitas. Listos y preparados con sus conejos en las manos, o si no persiguiéndolos. Yo estoy hecho una momia de Querétaro, ¿eh? Esa conejita está buena, ¿eh? Me duele. Sí, ¿cómo ha crecido, eh? Sí. La última vez que la vimos en su pequeña cajita y ahora está toda así peluda. Bueno, muy buena, capitán. Está bien. Vamos a presentar a la tripulación de esta nave. Dejaré de lado mi dolor de garganta. Es menester decirlo esto, señor Artija, porque se escucha así un ruido sórdido desde las entrañas de mis cuerdas vocales. Está enfermo. Estoy enfermo. Casi estoy más flojo ya. Yo no sé qué pasa de ser el aire que está viciado aquí dentro de la María Tijuana. Va a haber que hacer algún tipo de, no sé, micólogo te encarga. Señoras y señores, presentamos ahora al piloto, al magnánimo, al que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! ¡Ja! Sí que sí. Con la firme promesa de que todo tiende a empeorar. Póngale ese. Si no empeora, él se encargará. Capitán, preferimos la especie si está de mal humor realmente, ¿no? Sí. Pues está así sórdido, perdido en su universo personal y está andando muy rápido, esas velocidades que casi nos provocan vértigo. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la de la falda corta. Sí que sí. La del bra ajustado. Sí que sí. La de la cintura de avispa. ¡Ja! La de la cola picuda. Wow. Con ustedes, la muda. ¡Ja! Sí que sí. Bellísima, como siempre. Sí, muda. En realidad quería llegar a cula picuda. Al no, culo picudo. A temecula. A la cola picuda para que rime con muda, nada más. Está bien. Está picuda igual. Es una metáfora. Una sonrisa suave, cual la bella muda, que es incomparable, sí, verdaderamente. Señoras y señores, presentamos a quien nunca sonríe porque está prácticamente esclavizado. Sí, nosotros le damos unos cariños de vez en cuando, le golpeamos la espalda y decimos, lo estás haciendo bien, chico, ¿eh? Sí, se nos manda a mentar la madre, es verdad. Pero así nos llevamos y somos como una gran familia. Sí que sí. Él viene a ser nuestro querido padre, ¿eh? Sí. Con ustedes, bueno, cabrón, ya. Damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es Sol Mico. ¡Ah, gracias, Mico! Lo ¿qué cuentas hoy? Sí. Nada. Ya, no está para dialogar, ¿eh? Tampoco, y hay muchos que vemos por allí dando vueltas que no están para dialogar. En el sopor de las tribunas alentamos al héroe que desearíamos ser sin correr los riesgos que implica hacerlo. Vamos a bailar la danza narcótico de la diaria mecánica. Un camino señalado por reglas inviolables, pero por fortuna existe la imaginación. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Ya que estamos para todo el mundo, vamos a darle la bienvenida a dos emisoras, retransmisoras especiales de frecuencia modulada. Una en la zona de Villa Dolores, Córdoba, en la 99.5 frecuencia explosiva. ¡Ja! Esta nos ha gustado el nombre. Sí, suena así más, como suena terrorífica. Explosion, ahí está. Un saludo para todos los compañeros de trabajo en toda esta explosiva. Nos estamos sumando, ya nos hemos sumado hace dos días, creo. O sea, nos vemos por ahí, pero es perdido. Ya sirva Ciro Fernet y ya iremos a brindar. Ahí está. Todos los amigos de Córdoba, un abrazo a los que nos escuchan a través de Explosiva. Y también para Radio Set, esto es en San Javier, en Misiones, provincia de Misiones, República Argentina, los pagos del Joroco, sí, del sí. Misionero, de Raquelita, de toda la gente maravillosa que está ahí en Tierra Colorada. Así está lejos de Posadas. Está un tanto lejos, está al sur de Posadas, bastante al sur, casi a lo mejor hasta llegando a Corrientes, por ahí. Bueno, ahí a la gente de Radio Set en el 100.9, un abrazo para toda la gente de San Javier. Ahí está, bienvenidos todos y esperamos ser bienvenidos nosotros, si no ya saben cómo pueden tratarnos mal, les decimos dándonos de beber y nosotros automáticamente nos retiramos de cada uno de los lugares porque entendemos que es descortés. Agustín Barberis es justamente de Córdoba, Argentina. Hola, Agustín. Y dice, no, en realidad es Agustín, lo que pasa es que estoy así, momia de Querétaro hoy. Y dice, bueno, Agustín dice, quiero quejarme del puto de Anthony Giddens, ni más ni menos de Giddens, uh-huh. ¿no? El intelectual que se desbocó de tanto comer pinchas, dice, y come chingones, balintra, gasabes, tiburón blanco, dice que habla mucho de globalización y se olvida de que le están globalizando el culo al pobre come chingón. Saludos atentamente, Wolfstan, que es como termina de firmar esto, alguien que está en contra de toda la teoría de Anthony Giddens. Sí que sí. Y está bien que así sea, ¿no? Claro que sí. Realmente cuando nos mandan a estudiar así, toma, estudia esto, y nos dan 34 libros de un mismo autor, terminamos odiándolo. Che, chiquito es de Houston, del puto Estados Unidos de Norteamérica, es el mismo. Ajá. A nosotros, ¿eh? Dice, sospecho que el mico va a ser el sucesor del papa, y sospecho también que ya no pues un papa tan cabrón. No quiere, sí. No, aparte no ha enfocado su carrera a eso, es verdad, sí, sí. No soporta las palomas blancas. No, a nosotros nos gustaría saber quién será el sucesor del mico. Sí. Estamos en problemas. Sospecho Está bien, güey. Dice, sospecho también que ya estoy borracho, puesto que estoy hablando italiano con mi perro y mi perro solo habla japonés. Mierda, pregunta filosófica, dice el chiquillo de Houston. Uh-huh. Dice, ¿por qué las actrices porno siempre usan zapatos de tacón alto? Eso es de la época en que el porno estaba prohibido y perseguido. Entonces ellas estaban calzadas permanentemente para poder huir más rápido cuando llegaba la policía. No es una cosa fetichista de que el hombre es más fetichista y que con tacones. ¿Era para huir? Estaban preparadas para huir. Ah, bien, ¿eh? Bueno, ahí está. Sí que sí, así que todos con tacones, ¿eh? Todos con tacones listos para huir, ¿eh? Sí que sí. No se torzan los tobillos. Dice, ay, por cierto, el pisco es peruano, ni chileno, es mexicano, cabrones. Aguanta River y los Rayados de Monterrey. Bueno, ahí está. Ya, entre la lucha, generalmente cuando hay, no, es mío, llega un pasero. Pedote, sí. Le salta un pedote y dice, que no se peleen por esto y ya me lo bebí, ¿eh? Claro. Ahí está. Bueno, hay un amigo que nos envió también unos intentos judiciales de parte del Perú que está haciendo para que no puedan los chilenos ya usar la palabra pisco para sus productos similares al pisco. A partir de este momento, nosotros convocaremos a sesión pública para que todo lo que tenga alcohol en el mundo pueda llamarse pisco. Póngale, ya, ahí está. Damián, sí que sí, dice, amigos, ¿recuerdan cuando les mandé un mensaje disgustado con mi culo? Ah, sí. Recordamos, ¿no? Sí que sí. Dice, bueno, les cuento que, bueno, me han hecho renacer. Ahora estoy en perfecto equilibrio con mi culo. Comencé a llevarme bien con él. Es más, me siento orgulloso de él. Para que se den bueno, una no idea. No hace falta que andes el culo por todos lados. Sí, pero bueno, está orgulloso, lo quiere mostrar, bueno, ¿no? Está bien. Dice, bueno, voy caminando por la calle y paro a una señora que pasa y le pregunto, señora, ¿le gusta mi culo? Y me doy media vuelta y se lo muestro. También voy al proctólogo con el único motivo de que me vea el culo. Ah, sí, pero el proctólogo nada más no ve el culo. No. Se calza su guante. Sí que sí. Imagina, ¿cómo haces esa situación? ¿Cómo la manejas? O sea, dice, ah, pero qué hermoso este rey. Y luego te paras, te pones rápidamente. Claro, ya está, sí. Listo, ya está. Solo vine para que me lo vea. Bueno, dice, así que gracias por haberme hecho ver la realidad de la hermosura de mi culo. Les agradezco. Adiós, María Tijuanenses, dice Demian. Que ha vuelto a la vida, ¿verdad? Sí que sí. A través de su culo. Estamos felices. Sí, estamos muy felices. Alejandro Madar Venta, Betancur. ¡Ah, hola, Alejandro! Esto es Jeff, mexicano. Y dice nuestro amigo Chelango, camarada, sospecho que mi mamá me quiere convertir al católico. ¡Ay, no! Dice. ¿Por qué sospechas eso? Ale, no es quiere convertirme al católico. O sea, te vuelves católico si te sumas al catolicismo. Ah, póngale. Me quiere volver al católico. No sé es que lo quiere llevar a la casa del católico. Ah, hay un católico que es vecino y lo quiere llevar. Ah, puede ser. Dice, ahora me tiene sin comer carne los viernes y yo quiero comer pollo. Dice, y para acabarla de chingar, me hace quiere bien, llevar a la iglesia. Si quieres comer pollo, hace bien. Bueno, no hay nada peor que tu madre se vuelva súbitamente religiosa. Sí, sí. Pues si tú ya la has conocido religiosa, bueno, ya, ¿no? Claro, póngale. Pero se te vuelve súbitamente religiosa y bueno, Ale, vea cómo lo maneja usted, ¿eh? Sí. Luego nos cuentas. El profe Elvio es de Juliaca, el Perú. Y dice, yo sospecho que los muy conchis madre del grupo ultraconservador están preparando un nuevo ataque a la María Tijuana. Oh no, por favor. Queremos datos, igualmente no nos volveremos paranoicos bajo ningún... Nicos. Sí, no nos volveremos paranoicos. Eso, bueno, tampoco hay que atacar. Bueno, no, sí, ataca. Es verdad, sí, listo, enfoca los cañones. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Buenas, locos y locas, les abre el hueso desde Coronel Dugrati, Chaco, República Argentina. Hola, Wilson. Solo les quiero dar las gracias a todos los que nos hicieron el aguante de parte de Astilla, a pesar de que no fue una de las mejores presentaciones. Convengamos que llegó la policía, hubo disturbios, sí. Golpearon a Hueso en la cabeza, le sacaron todo el azarrín que llevaba dentro, luego lo subieron en una camioneta, le dijeron que diga que era el amante de Chuck Norris y lo arrojaron en una zanja. Sí. Luego todo eso se despertó totalmente pedote, dijo cómo estuvo el recital, cómo estuvo el concierto, y sus compañeros le dijeron, nunca llegaste en realidad. Los hechos que acabamos de narrar pueden estar un tanto distorsionados, sí. Y disentir bastante de lo que fue en realidad. Pero hay que vender, sí. La historia del rock está hecha basada en grandes mentiras. Sí que sí. Así que Hueso, esa imagen quedará por siempre en las pupilas de todos los que asistieron a ese famosísimo concierto que dio Astilla justamente allí en el Chaco. Dice, bueno, y no fue culpa nuestra lo del mal que estuvo la música. No, que no, claro. No, siempre la culpa la tiene el sonidista, sí que sí. Siempre la tiene la gente de seguridad del antro, siempre la culpa la tiene el público. Claro. No, el público que a lo mejor decide, antes de escuchar esta mierda, mejor me pongo, te pones en los dedos y me tomo un trago. Póngale ese. Claro. Dice, pero igualmente, gracias a los que nos apoyaron, gracias a aquellos dos que se pusieron a bailar pogo. Es esencial que haya dos personas para bailar pogo. Sí, sí, sí. Porque uno solo, bueno, contra las paredes. Igual se puede, ¿eh? Inténtenlo, sí, sí, la próxima. Así que gracias a todos aquellos que armaron el pogo. Dice, espectacular. Y a ustedes por la presentación, buenísima. Y bueno, ahí se ven, che, hasta la próxima. Postdata, arriba el punk. Esa es la... así hay que intentarlo, ¿verdad? Sí que sí. Arriba el pan. Arriba el pan rock, güey. Y nada, síguenos avisando cuando toque Astilla, que ahí estaremos haciendo la presentación en vivo y en directo, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Les hablo desde el DF mexicano. Su programa está chidísimo, de poca madre. Cuídense. Estaban hablando sobre el pollo. Chequen las imágenes que les mando. Cuídense, güeyes. See you later. Isidro, y firma por aquí, nos mandó unas imágenes donde aparecen unos pollos. Sí que sí. Diciendo no al aborto y una señora rompiendo los huevos. Está bien. Un señor experta en romper los huevos, sí, ¿verdad? Sí. Aquí les mando unas fotos de su herencia, jaja, un P38 Light Night. Qué bien están estas maquetas que ha mandado el Adolfo de Tucumán. Ah, por favor. Bueno, esta versión es la de la F5 fotos. Uy, sí, los japonesitos y los nazis en Normandía. Dice, son a escala 1.36 y me lo regaló mi tata para un cumpleaños mío. Bueno, están súper chingones. Sí, cuando me muera, dice, o me harte de todo esto, serán suyos. Adolfo, postscriptum, sorry por lo del quilombo de mi casa que se ve detrás de la foto. Mi ropa para ir. No, sí, es un desastre. Es un desastre porque el avión parece real. Y luego cuando aparece un calzón todo cagado detrás. Claro, queda, tú, sí, no queda bien. Si te das cuenta que es o esa escala o tienes el culo inmenso, Adolfo. Ah, póngale. Sí, sí, puede ser también una de las dos cosas. Dayana, Bernal, República Argentina. Ja, hola, Dayana. Y Dayana dice, sospecho que mi novio me es infiel. Ajá, ¿y por qué sospechas, bueno, querida? No sabemos. ¿Las sospechas son fundadas o eres una paranoica celosa? No sabemos. Dayana, cuando traigas pruebas aquí, la doctora Mónica Galindo de Gafé. Sí, te podrá dar un consejo, sí. Sí, una pista o algún consejo. Por ahora disfrútalo y no te pongas tampoco tan paranoica. Ahora, si te entra dolor a la cabeza y ves que cuernos te salen y que no hay gorro que te lo reemplace, de alguna manera estaremos tomando acciones legales porque, Dayana, estaremos de tu parte porque a tu novio no lo conocemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que quédate sentada ahí, cornuda y... sentada ahí, Dayana, sí. Y luego tomaremos cartas en el asunto. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Quiero hacerle una pregunta al señor Lagartija. Ah, venga, ¿de quién habla? El coronel Chingón. Ah, hola, coronel. Dice, ¿cuál será la edad más tranquila para el hombre? Y él mismo no espera que usted responda, casi. Uh-huh. Y se autorresponde, dice, por lo que oigo en las cartas de los oyentes del programa, de todas las edades, todos tienen, viejos, jóvenes, mujeres, hombres, micos, etcétera, muchos conflictos y preocupaciones a causa de la edad, sexo, nacionalidad, ser bajo o alto, rico, pobre, etcétera. Y a pesar de todo eso, cuando hacemos un balance de lo vivido hasta el momento presente, nos parece que hemos tenido más felicidad que desgracia y nos consolamos pensando que un poco más tarde vamos a estar muy bien. Seremos ricos gracias a la lotería y viviremos en un paraíso tropical con palmeras en la playa y todo incluido. Pero me sospecho que simplemente envejecemos, la preocupación por el acné será sustituida por la hipertensión, sordera, etc. Y al final te mueres, dice. Y si después de muerto pudieses pensar, te darías cuenta que toda la vida ha sido un engaño y que simplemente has sido un engranaje mínimo dentro de la maquinaria de producción del sistema. ¿No decían que la esclavitud se abolió en el siglo XIX? ¿No nos emborrachan nuestros gobiernos con discursos de libertad para todos? El coronel Chingón, disculpen niños, porque yo sé que hay muchos niños escuchando. El coronel Chingón es una autoridad, sí, es un hombre mayor que ha tenido una vida por Europa y Islas del Caribe. Sí, ajetreada. Monte Carlo, 007. Lujuriosa. Lujuriosa. Sí, sí. Chingona, podríamos decir. Sí, es el coronel Chingón. Pero las noches de depresión, tarde o temprano, invaden su lecho. Sí. Se pone pedote y escribe este tipo de mensajes que nos liberan a lo mejor del cargo de tener esperanzas, ¿no? Coronel, hay dos momentos que son los mejores de la vida en el hombre. A ver, presta atención, coronel. En las noches de depresión, los momentos aquellos son los pasados. Y en los momentos optimistas, los momentos aquellos son los futuros. Por ende, coronel Chingón, el presente nunca es vivido. No, es una mierda. Bueno, y ahí está, dice, bueno, nos emborrachan nuestro gobierno y todo eso. Yo particularmente para nada me siento libre. Estoy permanentemente corriendo contra reloj para que los pesos que gano alcancen para el día 30. No menos cuanto ganes, dice, en este mundo de economía global, digamos que muchos nos pagan en dólares, pero nos cobran en euros. Momento aquí, pongo un freno. No está bien la comparación para abajo. No está bien decir, hay gente que está peor que tú, porque de esa manera tú alimentas esa falsa, decir, ah, estoy bien porque al menos tengo pan para comer y te están comiendo las ratas los piecitos. Pero con el chingón, hace mucho que no andas por Latinoamérica, porque ahí te pagan en sangre y te cobran en muerte. Está mucho peor que esto de los dólares y los euros y esas mamadas. Bueno, todo está regido por normas inflexibles que se dictan, no sé por qué gobierno, sino ya está terminando. Dejen tranquilo al coronel Chingón. No le anden jalando los pantalones para afúrate, coronel, que ya... No, ya va. Dice, y nos dictan no desde el gobierno, sino desde cualquier sala de juntas de algún banco multinacional. Y lo peor es que no veo cómo podemos desengancharnos del puto sistema de vida occidental, puesto que ellos tienen el total control de los recursos que nos hacen sobrevivir. Y bueno, corto, ya sé, porque no me gustaría, dice, que nos me enviasen a estofar porotos por escribir demasiado largo. Un abrazo. Estofar porotos. Sí, voy a estofar porotos. Que estén a punto. Sí, que no se pasen. Dice, un abrazo. Y si alguno piensa que soy solo un pesimista deprimido y estoy equivocado, me lo diga. Somos todos iguales. Me gustaría estar equivocado. Un abrazo, el coronel Chingón. Coronel Chingón, usted es un chingón. Nosotros lo respetamos, mi coronel. Y le diré que no, que usted no es un pesimista. Es alguien que puede tener un día donde uno ve las cosas grises y otro día uno las ve de colores y está mamón y otro día las ve más negras que nunca. Y como dijo alguna vez Friedrich Nietzsche, el suicidio nos ayuda a pasar más de una mala noche. La idea de suicidio nos ayuda a pasar más de una mala noche. La otra no la pasas. Y nosotros desde aquí no te podemos garantizar que hace algo del otro lado. No, que no. Digo, por aquellos que le gusta experimentar con, me suicido, luego vuelvo, ¿no? No, podemos decirle que sí, el espacio existe. Sí, pero... el espacio existe. Hay que ser valiente y poner el pecho a la vida de alguna manera y golpearla antes que te golpee a ti. Coronel Chingón, un abrazo bien grande y nada. Sí, sí. ¿Sabes qué? En estos momentos está bueno encontrar un buen libro, una buena música, ya te dije, ¿no? El arte es lo único que nos puede salvar. ¿Y por qué no? A lo mejor un buen escocés en las rocas, güey, ¿eh? Un abrazo para mi coronel Chingón, ¿eh? Hola, chavos, les saluda su gay favorito. ¡Ja, el Canopo! Sí, el Canopo, dice. Chavos, muchas gracias por hacerme presidente. Seguro que ahora Martita se morirá de envidia. ¿Marta Sahagún? Marta. Oye, Canopo, que te nombremos presidente no quiere decir que tú te debas hacer cargo de Marta. No. Está muy fea Marta. Sí que sí. Sí, realmente. Cuando yo quiero deserotizarme, automáticamente veo la imagen de Marta Sahagún. Sí, sí. Para quien no la conozca, es la primera dama de México, ¿eh? Sí. Bueno, las primeras damas no se caracterizan por estar guapas, ¿eh? No, que no. Si quieres no caer en el pecado, piensa en ellas antes que una ducha fría y te irá mejor. Temo por mi vida. Los políticos de acá son unos cabrones y saldré de complots organizados en mi contra como en el que estaba metido Kevin. A lo que solicito un pequeño espacio para decir esto a dos personas. Kevin, había sido, ¿no? Le habían dicho que sospechaban que era gay. Ah, Kevin, sí, ¿no? Que sí. Bueno, Kevin, amigo, no te preocupes por tu sexualidad. No le des importancia a los comentarios. Tú eres un machín. Daniel Knox, que era el que había tornado ese manto de dudas sobre Kevin Galdames, de Hartford, Connecticut. Daniel Knox, dice el Canopo, si piensas que todos los que van a un gym van a tocarse y son gays, te recomiendo cambiar de gym o visita otro para que veas que no todos son como al que probablemente visites. Ya creas, cabrón, que andamos hambrientos de sexo. No mames, el que hambre tiene, en pan piensa. ¡Fue carajo! Una oveja tomando cocaína en mi mesa de noche. Grábatelo y deja a Kevin tranquilo, que te repito, no es gay. Aprovechando el momento, anuncio que sigo sin pareja. Danielito, si no tienes que hacer hoy en la noche y el resto de tu vida, por aquí ando. Un beso a mi pirata, no te pongas celoso. Chao, no sé cuándo tú manejas las armas que manejas, que así que Canopo, descuida, ¿eh? Y bueno, dice chao, les quiero un besote tronado a todos. Aclaro que esto no es para buscar bronca, sino para todo lo contrario. Chao, Danielito, dice. Bueno, ahí está el Canopo, que también será el... Lo hemos nombrado presidente y abogado. ¿Por qué sí que no? Sí. Ya que estamos. Hola a todos los desintegrados y olita para Jefferson. Aquí de nuevo el coronel chingón. Que era que... ¡No, no! Me había olvidado de leer de lo que introducía el mensaje. ¡Coronelito! No, no es el coronel chingón. No es el chingoncito. No es el chingoncito. ¿Verdad? ¿Cómo están todos amiguitos de la María Tijuanita? Estamos bien. Aquí está Sosa, por ejemplo, de Guadalajara, México. Dice, sospecho que vivimos dentro de una simulación de realidad virtual alienando con una energía corporal el aparato tecnológico del mundo del siglo 40 habilitado por micos biónicos ultra evolucionados. Eso es el mundo de asco. Tajito, pero chaqueteate un paquetito y se te pasa. ¿Dónde estaba Jefferson usted? Yo lo vi, le siguen ajustando los pantaloncitos, sí, en los bolos. Ya ves un paquetito más. Está bien. No, no toca así como sin aire, güey. Te voy a mandar un besito chiquitito en las piñitas, no. Y en las paruchitas de todos. Y me voy a ir a chaquetear un paquetito más. Adiós, Jefferson. Adiós. Le agradezco su presencia. ¿Qué no, güey, está cada día más jodido este güey, por Dios, ¿eh? Ahí está. Bueno, tenemos a los amigos aquí que llegan desde Caracas, Venezuela. Es ni más ni menos que Helter Skelter. Y dice, son las 6 de la mañana y el programa 781 no ha comenzado. Los escucharé más tarde. Ahora me acostaré a dormir porque debo levantarme a las 12 sí, para ir a trabajar. Ya, que viene el cojo, te comerás. Muérete, niño, muérete ya. Muérete, niño, muérete ya, que viene el cojo y te comerás. Antes que te agarre el jugo, prefiero estar muerto, güey. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Tijuana, Baja California, ahí está Sir Gato Rebelde. ¡Ja! Y dice, ay, ya no soporto más, quiero quejarme, quiero firmar aquí para decirle... Eso, quéjate. Quéjate con gratuidad. Aquí está, dice, del aliento de mi nuevo jefe, que aparte de que huele a perro muerto, dice, se comporta como tal. Ah, está bien, es coherente. Ah, está bien. Huele a perro muerto y se comporta como un perro muerto. Sí que sí. Por lo tanto, estamos en condiciones de que si huele a perro muerto y se comporta como un perro muerto, ese jefe es un... ¡Perro muerto! Exactamente, señoras y señores. ¿Qué debe ser chido tener a un perro muerto de jefe? Sí que sí. Porque tú lo mueves así con un palo y le dices, claro, tengo que entregar esto. Y el tipo ahí está bien muerto. Pero oliendo de hediondo, ¿verdad? Y dice, ay, es culero y es payaso. No deja escuchar en caso. Espero lo saluden de mi parte o de la suya. Se llama Urrea, pero le decimos Gonurrea. Dice, Gonurrea. Dice, ya me harté de comprarle mentitas. Dice, para, bueno, nada, antes de que, para que las desintegre antes que le hagan efecto. Claro. El tipo se las va a llevar a la boca y cuando sí está sí. A 5 centímetros de su boca, las mentas hacen... Se consumen, ¿no? Por el aliento hediondo que tiene el culero. Bueno, a ti, jefe, que eres jefe del Sir Gato Rebelde ahí en sí Tijuana. Sí. Más que todo por el aliento, eso es modificable, porque te puedes operar el paladar y ponerte así como un perfume o alguna mierda. Póngale. Puedes probar lavándote los dientes, a lo mejor desde sí. Ahí viene. Puedes probar comiendo otras cosas, pero a lo mejor tanto comer mierda es que te viene, ¿no? Sí, los regurgitas. Sí. Pero lo de no dejar a la gente escuchar en caso, eso está bien feo, ¿eh? Sí, sí. Eso es prácticamente un... delito. Un delito federal, vamos a decir. Sí, federal. Sí. Ya al estado de Baja California también le toca. Así que a ti, jefe, ¡chinga tu madre! comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Evangelion hace una serie de preguntas aquí, ¿eh? Yo le digo, no tenemos mucho tiempo, señor Artigas, así que es por sí o por no, puede ser, ¿eh? Póngale. André dice, bueno, Evangelion, nacido en el Perú, tripulación de la Marina Tijuana, misterios de la sexta temporada. Ajá. Número uno, si van por el séptimo año al aire poniendo 250 programas al año, ya estarían por el 1500, si no es así. No. Número dos, están en el 781, entonces matemáticamente están al aire desde hace 3 años, lo cual tampoco es real. No. Número tres, ¿por qué no están disponibles los programas anteriores al 250? Póngale. Número 4, ¿existe un archivo en algún lugar del programa número 1? Puede ser. Número 5, ¿por qué simularon un ataque a la Marina Tijuana en el año nuevo y ahora siguen al aire? Me vale madre. Número 6, ¿por qué se mantuvo en secreto la reunión entre la Muda y George W. Bush? Entre paréntesis, ¿dónde está su vestido? No. No, el de Bush no sabemos. No, sí, se sabe. No, no sabemos. El de la Muda, bueno, ya, alguno habrá perdido por ahí, ¿no? Número 7, ¿por qué nunca chingan a Bill Gates? Ah, no sabemos. Número 8, ¿es cierto? Pero Bill Gates, chinga a tu padre. Por las dudas. Número 6, ¿es cierto que el mico en realidad es un cuy? No. Bueno, si fuese, ha crecido bastante, ¿eh? Sí que sí. Estaríamos en condiciones super de llevarlo deforme. Sí, a la universidad, al altiplano, para que lo investiguen o algo. Número 9, ¿cuánto paga Maná al Capitán Vinilo por la publicidad que le hace la María Tijuana? Entre paréntesis, muchísimo dinero. Sí, ¿comparten las ganancias con la tripulación? No. Bueno, y número 10 y por último, ¿cuándo le darán un Oscar honorario al pirata del señor Lagartija? Ah, eso estamos esperando. Atentamente, el Evangelio. ¡Hey, cabrones! Estamos en la sexta temporada. Hace 6 años que estamos en el espacio. Queremos pisar la alfombra roja. El programa no empezó siendo de lunes a viernes. Por eso no dan los números. Primero era semanal, después fue 3 días, después fueron todos los días, fueron también los sábados y no los contamos en estos números. No, y por eso se va toda la chingada. Hubo 2 días que fue 6 veces por día. Póngale, oh, sí. Realmente impresionante. Esto es un desmadre. Es un sí caos sí total y tú quieres sacar cuentas matemáticas. No, no, no se puede. Por favor. Kevin Galdamos de Hartford, Connecticut, El Salvador. Hola, Kevin. Desde El Salvador, Estados Unidos de Norteamérica, dice, me quejo de mi país. Poco a poco está volviendo, gracias a sus políticos derechistas, a como era antes de la guerra civil, a ser un país conducido por gente que no le importa a la población, pero nada más el dinero y riquezas que se pueden obtener de la población. Gracias a eso, la democracia, nada más que otra palabra usada en medios de comunicación que te pertenecen al mismo gobierno de la presidencia, que los usa para su interés nada más. Me quejo del hecho de que le lavan la cabeza a la gente y que no dejan vivir en paz. Me quejo de los periodistas con credibilidad que ya no los hay y que hacen que les salga alguna clase de chispa o reacción a la población del estado real en que viven. En mi país, que sean censurados los políticos, que sean censurados los periodistas con credibilidad, y me quejo de esta puta vida. Ah, y me quejo de mí mismo, dice, por no poder hacer algo con respecto a todo eso. Mierda, gracias por su espacio. Se retira Kevin Galdames de Hartford, Connecticut, luego de haber hechas dichas aclaraciones. Nos vamos ahora para Hola, Hola, Hola. Hola, Barría. Y ahí está la mami chula que dice, hola, ¿de qué sospecho? Bueno, sospecho de todo el mundo porque no me dejan ser feliz. Ah, mami chula. Ah, está bien. La veo a mami si chula no te dejan, saliendo a la calle, agarrándose la cabeza así, mirando el cielo y diciendo, no me dejan ser feliz. ¿Por qué no me dejan ser feliz? Yo pongo toda mi voluntad y no me dejan. Y ustedes dirán, ¿algo habrás hecho? No, en ningún momento. No, no, no. Y dice, pero no, no, señores, no le hago nada a nadie. Los hijos de puta que se empeñan en no hacerme feliz, dice. Esto se los cuento porque no sé quién mierda se anda metiendo en mi correo y me están jodiendo a mí. Y por eso es que les pido un chinga a su madre a él. Ahí o está a toda ellos la infelicidad. Toda la infelicidad, mami, está en su correo electrónico. Se reduce a un correo electrónico. Ajá. Que es parte como la vida misma de alguien, ¿verdad? Sí, sí. Y se le han metido. Bueno, listo, eso era todo. Me saqué la calentura. Bueno, también les quería contar que el lunes que viene, es decir, el lunes pasado para nosotros, viene, o sea, cuando van a leer este mensaje, sí, mami chula, no te enrolles, ya está bien, ya ha pasado. Va a ser mi cumpleaños, es decir, ya fue tu cumpleaños. Es decir, la mami chula cumple 19 añitos, dice. Me despido como siempre dejándoles un beso donde más les guste. Les quiero, mami chula, postdata, saluditos, diría Jefferson o el Adolfo u ojos rojos. Ahí está la mami chula. Bueno, le cantaremos el feliz cumpleaños, señor Lagartija. ¿Está listo y preparado? Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, mami chula. Que los cumplas feliz. ¡Grande, mami chula! ¡Mami Muy chula, bueno, con retraso protestamos a los 9 por el día de años. Y nada, un beso bien grande. Si no, sí, está cumpliendo la mami chula, ya está vieja, ¿eh? Ahí está en la barría. Un saludo para toda la gente. Mengue es tarijeño. Mengue el tarijeño es de Tarija, Bolivia, justamente. Ajá. Y dice, nosotros aprovechamos para saludar a toda la gente que nos está escuchando en Tarija, que sí, es que sí, relativamente nueva aquí, porque estamos siendo emitidos por la radio de Fuentes. Y justamente ahí en Tarija, gran audiencia para la radio. Y nosotros de rebote encontramos gente que nos escucha. Así que le agradecemos muchísimo a toda la gente de Tarija que se está comunicando. A mi Mengue tarijeño dice, no sospecho de nada, yo realmente el motivo es el que mando este puto mensaje, es para decirles un consejo. Lo que pasa es que tengo 15 años. Ah, él nos quiere pedir un consejo. Ajá. Yo tengo 15 años, bueno, casi 16, y casi ninguna chica me habla. No sé por qué. Dice, no es porque sea horrendo, cuidado, ni nada. Atención, de eso. Sí. Ellas me miran bastante y hasta me sonríen, pero no me dicen ni una mierda de saludo. Por favor, mándenme un consejo. Ey, pero tú las saludas. Sí, habría que analizar varias cosas. ¿Tú ves que te mueven la boca? Claro. Porque a lo mejor estás sordo como una tapia, güey. Ah, claro, sí, entonces, eso a lo mejor puede ser. Y dices, ah, no me saluda. Y si te miran, te observan, mueven la boca y tú dices, pero ¿por qué no le sale nada de la boca? Lo más factible es que estén hablando, es sí, que te hayas metido algo en la oreja. Póngale. Y eso te impida, sí, escuchar los saludos. O que solo escuches lo que quieras. Sí. O que solo o lo que imagines. Lo que pero no imagina nada, está con una crisis de imaginación. No, póngale que está escuchando este programa, que lo está imaginando. Ah, y en realidad no escucha una mierda. Este programa jamás existió para ti, claro, wey, cabrón. Bueno, pero o solo existió para ti en realidad. De alguna manera querríamos decirte también que más datos. Por ejemplo, tú dices, ah, las damas me miran. ¿Te miran o tú te cruzas justamente en la línea de mirada de ellas? Ah, también puede ser. Porque hay gente, por ejemplo, que va a los centros comerciales, sí, y se te cruza adelante, como dice, ¡oh! Y para que decís, ah, oh, ¿cómo me miró ese, no? Claro, ¿cómo me miró esa? Y no estás... Hace como un eclipse. Claro, como un eclipse. Estás haciendo el síndrome del eclipse. Y otra cosa, y por último... A lo mejor tú dices, no, es que no, que sea horrendo ni nada, pero a lo mejor tienes, por ejemplo, un aliento fétido. Ajá, sí. O la mitad de la cara tuya es verde. Póngale. Entonces las damas te miran y dicen, ah, oh, mira qué atractivo. Y cuando te sueltas, ah, oh, un extraterrestre. Claro, hay que analizar varias cosas. Luego que tengamos todo eso analizado, por favor, Mengue tarijeño, tendremos más, te podremos dar y un consejo. Si no, deberías empezar a hablar tú. O sea, esa es una de las posibilidades. Claro, o sea, comienza. Cuando ves que una dama te mira, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Le dices, gracias, soy el Mengue tarijeño. Ustedes claro, me conocerán de films como Vivo en Tarija o La Última Noche que pasé en Tarija, sí. Nada, te presentas y esas cosas. Y si ya no te hablan y salen corriendo, yo creo que lo de la mitad de la cara verde sería sí, lo que es te está ocurriendo, ¿no? Sí, sí. Favor, denme un consejo. Dice, bueno, me despido, que les vaya bien a ustedes y a todos en la radio y a los radioescuchas también. Chao, un abrazo. Manda el Mengue tarijeño desde Tarija, Bolivia. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corky. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Otto W. Ah, ¿qué tal, Otto? ¿Qué tal, Otto? Por favor, siéntate, Otto. Ya subimos al bus para ir al colegio contigo, Otto. Él es de Montreal, Canadá. Ajá. Y dice, saludos a la Mara de la María Tijuana. No, momento, güey. No, aquí no hay ninguna. No somos una Mara. ¿Mara? Sí, no somos una Mara. No tenemos territorio, no tenemos familia, no matamos, no traficamos y no nos tatuamos a Jesucristo en las nalgas. No. Por ahora, ¿no? Bueno, luego diremos, cuando seamos una Mara, ahí nos pondremos... Yo solo tuve una hormiga una vez que le puse Mara. ¿A una hormiga? ¿Usted tuvo mascota una hormiga que le puso nombre Mara? Sí. Pero se perdió en el terrario. Y no la encontré. ¿Pero tenía un terrario, güey, o le llama terrario a toda la inmensidad de algún jardín abandonado? No, tenía un terrario preparado. ¿Y se le perdió dentro del terrario? Usted está muy güey. No se puede perder una hormiga dentro de un terrario. Sí, se perdió y no la veía, desarmé todo el terrario y no la encontré nunca. Es decir que Mara... A lo mejor se fue al terrario, güey, no tuvo el TN. Puede ser. Para mí se perdió y todavía está perdida ahí adentro. Ah, para usted. Porque la tierra que saqué del terrario, por más que haya quedado en la tierra cuando nos fuimos, sigue siendo parte de mi terrario. Entonces, Mara está en la tierra. Yo supongo que sí. Que forma parte del terrario, que forma parte de la tierra, que forma parte. O sea, Mara sigue en el universo, señor Artista, para ser su tranquilidad. Pues, quizás ha muerto, no bueno, sé. Si murió también estará la energía de Mara dando vueltas. Ah, sí que sí. De hormiga, lógico, bueno. Ahí está. Un era muy chingona, para, no, no nos va a explicar qué hacía. ¿Bailaba, Mara, o alguna bailaba, cosa? Bailaba, cantaba, tenía un moñito en la cabeza y saludaba con sus guantecitos blancos. Era como la pinche hormiguita viajera. Póngale, bastante parecida. Toda morena, con, y tenía un moño en la cabeza. Sí. Sí, eso ya lo dijo. Guantecitos blancos, cabrón. Un moño de color violeta y tenía una lucecita que era con batería que se le encendía en el moño. Qué chido. ¿Cuándo lo encontró? ¿Antes de estar Pacheco o después de estar Pacheco? Siempre está la Mara, sí, era sí, muy característica. Bueno, Otto W, discúlpanos, desde Montreal, Canadá, dice: les escucho fielmente desde hace 3 meses que comencé a trabajar en finanzas. Dice: sospecho que hay problemas en esas latitudes. Aquí en Montreal la vida es fácil. Te consigues un trabajo en 3 semanas, te acuestas con las mujeres que quieras, te pagan por estudiar e incluso por no trabajar. Ay, cabrón, están, no creo que sea así. Están tan bien que nunca hay terremotos. Esa es la gente que le va bien en la vida y se cree que todo es así. A nosotros nos cae mal. Nosotros. Sí que sí. La vida es una mierda, es todo una mierda. Mal. En el DF mexicano, en Buenos Aires, sí, en Lima, en Montreal y mucho más en La Paz, Bolivia. Póngale. En estos momentos, no digo. Más complicado. Es más complicado. Pero y en todas partes. Sí que sí. Y en Bielorrusia, en su capital. Porque tú dices, hoy y ya no quiero estar aquí. No queremos escuchar mensajes de Bill Gates. No, es verdad. Pero bueno, Otto W está feliz, dice, pero no están ustedes, dice aquí. Ah, ¿ves? Algo, pues sí que estamos. Sí que estamos, cabrón. Suerte que hasta estamos. Bueno, sin ustedes, cabrones, que están en... a ver, he perdido el resto del mensaje. Ah, qué mala suerte tienes. ¿Ves? Otto, no es todo esa alegría, ¿eh? También hay cosas malas. Otto W, un abrazo grande. Cuéntanos de Montreal. Nosotros tenemos amigo muy bueno que ya no está más en Canadá, que es el Austral, justamente, pero no está específicamente en Montreal. Y nos decía, Canadá es aburrido, te aburres, es bien pinche aburrido. Esa es la gente que queremos. Esa es la gente que queremos, la que nos dice, donde estoy es una mierda. Claro. Bueno, agradecidos. Bueno, Otto W, un abrazo para toda la gente. Así, y apartamos de que es ridícula la bandera de Canadá. Sí que sí. ¿Cómo es una bandera que rinde homenaje a una pinche hoja de árbol? No. Cuando tendremos que dar águilas, dragones, sí que sí, póngale. Cabritas. Póngale, una hoja de un árbol. Nah. Y dos colores nada más. Bueno, hola cabrones, les escribe el Shire de Pachuca Hidalgo para decirles que no mamen, no leyeron el miércoles mi correo donde felicitaba al enmascarado de Latis por su cumpleaños, pero ni pedo, les cuento que fuimos un boliche con ese cabrón porque estamos entrenando, va a haber un torneo aquí. ¡Ah, un torneo bowling! ¡Un torneo de bolos! ¡Eso es genial! ¡Sí que sí! Queremos estar al tanto de los papelones que hacen, los bochornos, si hacen mucho... ¿Cómo se llama cuando tiras la bola directamente por strike. Por la canaleta, estos güeyes deben ser bien perros jugando. Sí, y es más, si la tiran de pista y se la dan al alguno, ¿no? Sí, Rowling. No, Rowling es la escritora de... No, J.R. Rowling. Escúcheme. Sí. Cuando la tiras a canaleta, haces canaleta. Monroe. Monroe, exactamente. Si haces en Monroe, debemos saberlo. Si haces en Chusa también, claro. Dice, bueno, hay un torneo aquí donde trabajamos y el enmascarado de látex... Heiger, pero tú estás en Pachuca y algo. ¿El enmascarado de látex no era de Toluca? ¿Qué está tan cerca de eso como para trabajar en el mismo lugar? Póngale. Bueno, y dice, estamos entrenando y el enmascarado quiere meter al equipo. Dice, ya me imagino un equipo como el de Homero, el señor Burns. Consíganse un señor Burns, digo, consíguense malo, aunque sea para que pague las ¿no? Eso está bien, sí. Las camisetas. Dice, sospecho que vamos a valer madres. También sospecho que el mico no tiene vacaciones porque está planeando destruir la tierra con la manada de micos mutantes. Bueno, sale, cabrones. No, Desmiente, sí. Desmentido, no. Hay nada de mico. Aunque sea verdad, mico. Ah, sí, está bien. Aunque sea verdad, debes desmentirlo, mico, porque si no, entraríamos en una situación de caos absoluto. Bueno, Jaeger de Pachuca y enmascarado de látex, que tengan la mejor la suerte ahí. Que no los lleve la policía detenidos por aventar bolos por todas partes. Sí, que no se los lleve la chingada. Que no se los lleve la chingada y ya con eso nos conformamos, El alquimista es de Tarija, Bolivia, un nuevo amigo de Tarija. Hola, alquimista. Quiero quejarme por la crisis en mi país. Bueno, este público conocimiento, la crisis está viviendo Bolivia en estos momentos, ¿no? Es una burrera cómo molestan algunos sindicalistas truchos que no tienen otra cosa que hacer que fregar la paciencia con sus bloqueos y otras vainas. Han hecho que mi presidente Carlos Mesa renuncie a su cargo y eso porque no cede a sus peticiones irracionales. Primer punto, voy aclarando a medida que va pasando este mensaje. Amigo, aquí lo que discutimos son ideas. Discutimos ideas o versiones o distintas formas de ver las historias y no discutimos persona a persona. Quiero decir, no te tomes nada personal de lo que vaya a decir nosotros aquí en la María Tijuana a partir de este momento. Número uno. Podemos hablar, no nos vengan con, ustedes opinan porque no están viviendo en estos momentos en Bolivia. No, vale madre, así claro, nadie podría opinar absolutamente de nadie. Nuestra opinión se ha tomado como pensado como una opinión más dentro de la gama de opiniones que se vierten en los medios de comunicación. Generalmente va en contra de la que se vierte en los medios de comunicación, así que está bueno que haya, ¿no? Un balanceo, al menos mínimo. Fregar la paciencia, ¿cómo sigue? Carlos Mesa. Bueno, Carlos Mesa no ha renunciado, ha puesto en consideración su renuncia ante el Congreso Nacional. No renunció. Fue en realidad una movida política, como diciendo, bueno, si no me apoyan, me voy. Y eso estaba también referido a los partidos políticos que están dentro del Congreso Nacional de Bolivia, sí, ¿no? Bueno, dice, así que hace que renuncie Carlos Mesa a mi presidente. Dice, y eso porque no cede a sus peticiones irracionales. Además, porque es independiente y no tiene partido político. Es una recordemos que Mesa es hombre de medios. Sí. Y ha llegado a la presidencia de la nación luego de la huida de Sánchez de Lozada. No le quedaba otra. El pueblo se volvió en contra de Sánchez de Lozada porque era un caco, un ladrón como sí. muchos del presidente latinoamericano. Y creó su vicepresidente, que en este caso es Mesa. Bueno, a ver, ¿cómo sigue esto? Pues se va a extender seguro. Bueno, no tiene partido político, las diferencias. Estos mal llamados hombres, porque son unos maracos, insúltalos como quieras, me pone entre paréntesis, no tengan diarrea, sida, sífilis, así se dejan de fregar. Te doy los nombres para que les mandes un chinga su madre bien profundo a estos malditos que se lo merecen. O dime qué formulario debo llenar para que se los timbres, dice, que hay que comprar para que lo hagas. Eso, burro, dice. Son Evo Morales, los conocemos, no hace falta que los nombres. Sí, Evo Morales y Felipe Quispe. Son el primero que nombramos, es un líder sindicalista cocalero, y el segundo un indigenista, ¿no? Quispe. Dice, bueno, le dicen Malcu. Al maldito, dice. Dicen que, bueno, espero que se vaya a morir lejos. Sí, igualmente, no sé por qué se debería morir lejos. Quiero decir, la tierra de Bolivia, si mueren sí. en su tierra, están más en su derecho a morir Morales y Quispe que muchos otros que están por ahí dando vueltas. Sí, amigo. Insultos, por favor, quiero que los insulten. Saludos, el fantasma de la noche es quien firma esto y su caminante aquí en Tarija. Te escuchamos siempre, güey. Lee mi carta y chinga a esos malditos de Evo y Malcu. Dice desde Tarija, Bolivia, saludos desde la gente de la María Tijuana. Y no se mueran, no, ustedes tampoco se mueran. Y a partir de ahora tampoco nos dejen de escuchar, digo, porque opinamos distintos. Hay que ponerse... Le cuesta mucho al ser humano ponerse en la condición, en la piel del otro. Evo Morales pasó prácticamente su niñez comiendo las cáscaras de naranja que aventaban los turistas desde los buses, ¿eh? Así que hay que ponerse un poco en el lugar del otro cuando para entender algunas situaciones, ¿eh? No están en la comodidad. Ahora, cuando Evo Morales, luego de todos estos piquetes y todas estas cuestiones, llega a la presidencia, sí. a, dos meses de presidencia, y vemos que... ¿Y la chinga? Y la chinga, ahí le mentaremos la madre, pero con sí todo sí. placer. Hoy no hay que olvidarse de cuáles están sometidos y oprimidos y cuáles están en una situación en de poder, poder ¿eh? Así sí. que al no perder eso de rastro. En Bolivia la situación es realmente clara. Hay una Bolivia aymará, una Bolivia blanca, una Bolivia rica en Santa Cruz de la Tierra, una Bolivia que dejó seca la colonia a través de las minas del sur, la Bolivia petrolera que ahora quieren regalar. Bueno, hay muchas situaciones que están, no tenemos tiempo y tampoco es el foro a lo mejor para desarrollar todo esto de política boliviana específicamente, pero un abrazo grande para los amigos de Tarija, Bolivia. Queríamos dejar en claro cómo pensamos, a lo mejor viéndolo desde aquí, desde el espacio, cómo piensan ustedes, y que eso no sirva nada más que para poner cartas sobre la mesa y tampoco entrar en disputa, ¿eh? Así que a Evo Morales por ahora no le vamos a mentar la madre tampoco a Quispe, ¿eh? Bueno, el señor Martija. Hola, campanita. Okay, campanita ha llegado así como de sopetón. Tenemos muchísimos mensajes, se van acumulando y en cantidad. Oscar de las Reyes, Argentina, dice: yo sospecho de las onanistas y de los onanistas. Para mí se traen algo entre manos. Sí, claro, sí, seguramente, ¿eh? Seguramente. Pues, nosotros sospechamos lo mismo, Oscar. Un abrazo para la gente de Las Breñas, para Ariel de Buenos Aires, Argentina. No, también un contacto. Para, bueno, nos ha quedado. Hay una historia fabulosa, unas enseñanzas que nos deja aquí desde Cancún, Quintana Roo, nuestro queridísimo amigo. Pero bueno, estaremos en otro momento. Sí, que sí, yo veo muy mal la tierra. Señor Martija, ¿cómo ve la tierra? La veo con su melena afro. ¿Afro? Una camisa colorida y de seda. Pero mire qué chingón. Ah, con cadenas doradas. ¡Wow! Pantalones ajustados y anchos debajo. ¡Joder! Un zapato con plataforma. ¡Pero qué bueno! ¡Ay, carajo! Se convirtió en un pueblo funky. Y nos estamos yendo a ritmo, moviendo las caderas de ahí son muda, muévela. En algún momento habrá. ¿Cómo le gusta la muda? En efectivo habrá un pueblo que se divierta. En sí, algún momento, y en efectivo también nos pueden escuchar por CNN. De sí. CNN en efectivo, la chica de en efectivo somos nosotros dos juntos. Sí, sí, ¿no? Sí, es sí. increíble, pero es así lo que puede realmente la televisión. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por la EFO, por reporte. Se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata.